Vamos a hacer aquí un break a lo bestia. Bueno, esta noche esperaba a Jesus Freak un poco más tarde y esperaba solo a un señor, al señor Rubén, pero ha venido aquí todo el grupo de puta madre. O sea, os tendréis que presentar. A ver. Funciona. Ah, ¿se me oye? Sí, sí. Ese es Rubén. Hola, soy Rubén. Hola, buenas noches. Cantante de Jesus Freak. Y a ver, por allí, a la derecha, bueno, como siempre. Por aquí funciona también, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo soy Víctor. Pasa que tendrías que acercaros un poquillo más. Me acercaré más. Soy Víctor, soy el guitarra. Y yo soy José, el bajista. Y el que está fónico que no hablará es Rubén, que es el batería. ¿Y tú no estás? ¿Tú no eres del grupo? Yo soy allegada. ¿Allegada? Es la manager. Bueno, es igual. Pues, ¿cómo te llamas? Judith. Vale. Bueno, espera. Mientras me voy poniendo aquí, voy a poner una fricada de las mías. Hostia, descontrol aquí. Ahora, de volúmenes y tal. Bueno, lo normal, ¿eh? Que se ve a mí, es igual. Se me rompen los esquemas y digo, a ver, tendría que tener un técnico, tú, ¿no? Tú como en tu casa. Bueno, ¿habéis traído música vosotros? Sí. ¿Sí? Ahí, sí, ahí. A ver, ¿por qué Jesus Freak? Va, ¿quién? Bueno, simplemente la típica historia de los grupos. Intentas buscar nombres, te pasas un día mirando sitios, no lo encuentras, y un día mirando en un diccionario de inglés, castellano, pero de jerga y eso, pues vi la expresión Jesus Freak, me gustó cómo sonaba y se lo propuse a esta gente y dijeron, pues venga. Y no hay ninguna historia más detrás, ¿no? Bueno, os voy a poner. Bueno, mira, ir escogiendo vosotros. Espera. ¿Qué pieza queréis poner primero? Pues la primera, por ejemplo. La primera. Que es siempre la que le gusta más a la gente. Caer. Caer. Coño, a eso a la gente no le gusta mucho caer, ¿eh? ¿Será? Pues va, empezamos aquí con Caer de Jesus Freak. Junto a mí, yo no quiero que el deseo me haga de nuevo. silencio. Y vuelvo a renacer. Las marcas de este tiempo, de nuevo en mi piel. Las risas no me llenan, solo me hacen temer. Si alguna vez te veo, cuando pases junto a mí, yo no quiero que el deseo me haga de nuevo caer. Si la luna no me cura, si tu piel se vuelve miel, yo no quiero. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Terrassa. La frecuencia de los inmortales. Pues ya, ya os podéis reír ya. A ver, aquí dice que nos van a explicar una historieta. ¿Víctor? Es que se tiene que romper el hielo. Sí, y... bueno. Venga, Víctor, no te cortes. A ver, con una bonita historia. Pues acércate y... Sí. Bien amorrado. Amórrate al micro. Te dejaré babeando. No te gusta a ti. Sí, dejo algo. Pues nada, un día no muy lejano a hoy. Hace, ¿qué puedo decir? Dos semanas, tres semanas. Sí, sí, 31 de diciembre, para ser más exacto. Teníamos reservada, digamos, con una señorita una sesión de fotos, ¿vale? Sí. Marisa. Marisa. Gran fotógrafa, Marisa Antón. ¿Marisa Antón? Sí. ¿Tiene algún MySpace o alguna historia? Bueno, después me decís si tiene alguna página y así. De momento no, pero la tendrá. Vale. No, bueno, háblale al micro. Y esa es la anécdota, y aquí se acaba. No, la verdad es que no. Y nada, resulta que teníamos que ir los cuatro, ¿no? O sea, batería incluido, señor Rubert. Y ese mismo día, bueno, tuvo fiebre y historias que no, bueno, obviamente no podía venir. Y nada, y una sesión de fotos sin el grupo completo era como un poco raro, ¿no? De hecho... Absurdo. Con G, además, y no con B. No, iba por ti lo de absurdo. Sí. Totalmente. Y nada, y bueno, para solucionar un poco el tema de que faltaba un componente del grupo, como estaba la señorita Judith... La señorita la que no quiere hablar. Al otro lado del ring, alias el mismo. Alias el mismo. Pues nada, jugando un poco con... Como digamos, con las sombras con y con sombra, la ropa la y eso, conseguimos hacer fotos del grupo. Abrigos y estar el grupo completamente. Sí, sí, hay muchas fotos, por ejemplo, ahora publicadas que... Que no se nota quién es ella, pero tampoco se nota quién es él. Está como muy tapado, muy oscuro. Entonces se ve una silueta. Es como un batería fantasma. Batería hermafrodita. Sí, sí, es un batería... El batería fantasma. Sí, sí. Y nada, hoy, y... Pero no está hoy tampoco, ¿no? No, hoy no puede venir. Para seguir la línea, no. Sí, sí, no existe. Jesus Freak no tiene batería. Es mentira, es un holograma. Es todo mentira, en realidad no. Lo hacemos con la boca en los conciertos. Eso, eso es verdad. Rubén, un saludo. Eres un punky. Otro día te vienes, tío. Bueno, es que si no, no seguiría su línea de faltar a los sitios. Al menos nos viene a los conciertos, que eso ya es importante. ¿Y a los ensayos también o no? A los ensayos sí, también, cumple como un campeón. Ah, bueno, pues así sí, ya sí, está. Sí, sí. Y nada. ¿Y ya está? Sí. Una anécdota. Batería fantasma. Para empezar el año. Bueno, va, así vamos. Pues mira, vamos alternando, ¿vale? Ahora os pongo yo... Me ha enviado una amiga el Padre Nuestro, según lo decía Jesucristo en verdad en arameo, traducido al español. Ah. Y sí. Interesante. Bueno, esto es la radio del alma, ¿no? No es Radio 3. Pues bueno. Mira, me lo envió y aquí supongo. Ahora, 4, sí, que si no me equivoco. Hola, Jordi. Bueno, ahí va. Te mando el Padre Nuestro, bueno, la traducción del arameo al español sin la interferencia de la iglesia. Jesús siempre le hablaba al pueblo en arameo, que era la lengua de la Alta Mesopotamia. Y bueno, está escrita en el Monte de los Olivos, en una piedra blanca de mármol. Y si vemos la traducción verdadera y no la que nos han vendido siempre, vemos qué bonita, qué profunda y qué verdadera es esta oración de Jesús. Padre, madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, puede estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañe y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea. Bueno, gracias, Karim. No. Aquí tengo un festival, ¿no? Aquí detrás. Bueno. Las bases, bueno, esta música sobre la que he puesto la voz de Karim es de Doctor Miss, de Vilanova y la Geltrú, de aquí en Barcelona. Bueno, en Barcelona, sí, ¿no? Sí, no, es que siempre me digo Tarragona, ¿no? África Instrumental. Y ya que no os creéis, pues si no os creéis que esto se escucha en todo el mundo, os voy a poner aquí una aportación de... A ver, sí, espera que os subo los micros, tío. Ya podéis saludar si queréis. Ahora se puede hablar. Ahora se oye en el mundo. Hola, mundo. Joder, aquí Jesus Freak, sois hombres de poca fe, ¿eh? Bueno, tenemos fe en nuestra música, ¿eh? Ahí. Es lo que nos hace vivir. Pues a ver, ¿dónde estás? Aquí sí hay una presentación. Ahora, espera. En este momento te teletransportamos a otro espacio diferente y paralelo, innovador e inédito. Esta es la llegada a un mundo del que ya no podrá salir. Subalterno, música independiente. ¿Qué tal, Jordi? Te envío un gran abrazo a ti y a todo tu auditorio. Ojalá que la Radio del Alma se siga consolidando como hasta ahora. Y también ojalá que la gente que te escucha, tu nutrido auditorio, opte por entrar a www.myspace.com/indymx. Es mi proyecto de música independiente acá en México. Y también ojalá que podamos seguir platicando y colaborando como lo hemos hecho hasta ahora. Chao, un abrazo para todos. Se despide su amigo Luis Ernesto Lozano de 94.1 FM Durango. Subalterno, música independiente. Luis Ernesto, muchas gracias. Hostia, que se me sube el volumen. Merci. Vamos a poner otra pieza vuestra, ¿no? Así. Espera, es que... Ya he dicho que... A ver si te atreves a poner otra pieza nuestra. Venga. A ver, pero... ¿Qué? Forever. Venga. Vamos por orden, aquí. Venga, sí. Después explicamos de qué va la canción. Ah, eso. Bueno, ¿antes o después? No, ¿después? Después, va. Venga, sí. A casa por la ventana. A casa por la ventana. Dios serán los primeros. Y esos nuevos primeros enseñarán a los nuevos últimos que si se dan la mano, la fila se convierte en un círculo. Y ya no existen más ni primeros ni últimos. Forever, hemos escuchado. Mira, antes de pincharle, ya lo dejo aquí sin voz. Es que voy a leer. Han traído su CD, bueno, EP. Y lo que hay en el interior es, no sé, es muy guay. Os lo voy a leer. Los sueños se han de perseguir. Han de ser el motor de nuestra vida. Sin ellos no vale la pena el más mínimo esfuerzo. Así que conseguir un sueño es dejarse la piel en ello. Lo que tienes entre tus manos es un paso a ese sueño, un pequeño avance en un difícil camino. También es un puñado de vivencias, de historias dulces y amargas, que es lo que siempre tendría que ser la música. Un puñado de vida. Bueno, es que hay que callarse después. Madre mía. Rubén, ¿no? Ahora, mira, Jesús Freak, somos Rubén, Nev, voz, os lo vuelvo a presentar. Bueno, ahí la formación que hay es la que grabó efectivamente el CD. Ni Rock, que está a la guitarra en ese CD, ni Pablo, que hicieron un gran trabajo grabando CD, están ahora con nosotros. Uh-huh. Ahora hay una gente nueva y el grupo sigue con otra gente. Pero sí, el trabajo de grabación lo hicieron ellos. Rock Calvet en la guitarra y Pablo López en la batería. Uh-huh. Aparte del presente Víctor, que se encargaba del bajo antes y ahora está a las 6 cuerdas. Y bueno, José, que es miembro fundador de Jesus Freak, se fue y después ha vuelto en el bajo, metiéndole caña. Mala hierba nunca muere. Los viejos rockeros nunca mueren. Me quitaron dos cuerdas. Pues la pieza que hemos escuchado, Forever, que me lo explique. Bueno, Forever habla un poquito de lo que acabas de leer un poco. Es de que hay que seguir los sueños. Es que si la vida es demasiado corta o demasiado larga para según qué gente, pero yo pienso que es demasiado corta y hay que, si hay algo que te gusta realmente y que te motiva, tienes que perseguirlo, por muy difícil que sea y por muy duro que sea. Nosotros somos conscientes de que la música no es un camino muy fácil, pero es lo que realmente nos hace felices. O sea, uh-huh. Cuando estamos subidos en un escenario, cuando estamos en el local de ensayo tocando, somos otras personas diferentes y es lo que nos hace vivir, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, intentamos transmitir eso un poco en las canciones, porque las canciones no son más que historias que nos han pasado a uno o a otro. Yo en el momento de las letras pues siempre hablo de algo que me ha sucedido a mí. Uh-huh. Pero la que acabamos de escuchar, por ejemplo, habla de eso precisamente, de que hay que seguir soñando y hay que seguir luchando y hay que, por muy difícil que sea, hay que seguir para adelante. Yo me lo apunto. Y eso se aplica en todas las facetas de la vida, no solo en la música, en cualquier cosa. Al que le gusta la pintura, al que le gusta escribir, hay que hacer lo que nos guste realmente. Y en eso habla un poquito la música. Perfecto. Sí, sí, mira, hoy yo esta mañana hay días que dices, ¡buah! No que tengo que ir, bueno, tendría que estar currando, tendría que estar ahí dentro del sistema ganando pasta, ¿no? Aquí, y dices, allí me vuelvo loco, ¿sabes? Aquí hago el loco, pero es que allí me vuelvo loco. Sí. Y ya digo, me quiero quedar aquí dentro ya. Que... Sí, habría que ver la definición de loco, cuál es realmente. ¿Quién está más loco? ¿El que hace todos los días lo mismo o el que intenta cambiar un poquito la realidad? Oye, aquí miran mal, ¿eh? Hay gente que sigue. No, porque alguien tiene que mantener el país. Todos, aunque sí, aunque seamos antisistema, bueno, no es antisistema, pero no te puedes salir, es imposible. No, es imposible, a menos que te vayas a vivir en una isla desierta, que seguramente no estará desierta, y te vendrán a montar ahí un hotelito o algo. Es imposible salir, lo que pasa es que hay que vivir un poco más acorde con lo que tú... Claro, sí. Con tu filosofía, por decirlo así. siempre sin hacer daño a los demás. Eso. Es el momento en el que salen por la puerta de la oficina del trabajo. Ahí es realmente donde hay que aprovechar la vida. Hay mucha gente que lo hace al revés, pasa día trabajando. Ya. Y se dan cuenta demasiado tarde. Yo creo que al menos todos los componentes de Jesus Freak lo tienen muy claro y una cosa muy bonita que tienen. Una cosa muy bonita, y lo digo desde el punto de vista de desde fuera, es la amistad que tienen entre ellos. Uh-huh. Tanto encima del escenario. Me está pegando. Aunque nos se peguen. Peguen, aunque se peguen, se. Vamos. Lo que sea. No, la verdad es que da gusto verles incluso en los ensayos. Es muy, muy, muy bonito verles. Vamos, cómo actúan entre ellos. Y cómo lo no, vamos, cómo lo demuestran también tocando. Uh-huh. Es una pasada. Pero es que es verdad, o sea, igual resulta un poco, no sé, cursi decir no, esas no, cosas. No, que va, que va. Pero es que simplemente el ver cómo crece una canción con ellos es que realmente es acojonante. Y te digo así, o sea, hay una compenetración buenísima. Hoy vale, adiós. Era Judith que ha dicho que no quería hablar, no quería opinar sobre la entrevista. No. Pero bueno, es una charla amigable. No era cursi, cuyens, eso es lo que tendría que ser, que es lo guapo, lo que se tiene que escuchar. Claro que también nadie soporta a Víctor, en verdad. Insoportable. Está, sí, la verdad es que la han dejado allí en el rincón. Voy a empezar a patelear. Porque no está la puerta cerca. También es muy majo. Sí, bueno. A ver. Sí, bueno. Pero vamos a cortarles, vamos a cortar, que si no, al final sí que se pegan, ¿eh? Va, olvido. Va. Olvida. Olvida. Sí. Que lo olvide yo. Bueno, cuando hay algún momento que alguien te tiene que olvidar, dejarte en paz, pues déjame en paz ya y sigue con lo tuyo. Ya. ¿Las letras todas son de Rubén, no? Sí. Menos una canción, la de No Grace, que ajá, la letra es de Rock. Nuestro anterior guitarra, uh-huh. El resto de letras sí que son mías. Pues venga, a ver si la acierto la primera, va. Olvida. El tiempo me dejó incapaz de volver a soñar. Pierdo el contacto con la realidad. Mejor gritos, violencia, soledad, desasosiego, incomunicación, ansiedad, ahogo, desorientación. Tómate la pastilla roja de Matrix. I love surf, the Babylon. Conecta con la radio del alma. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa, 100.5 FM. Y recupera las riendas de tu vida. I love surf, the Babylon. The Babylon surf, the Babylon. I love surf, the Babylon. The Babylon surf, the Babylon. Oh no, oh, oh, oh. I love surf, the Babylon. The Babylon surf, the Babylon. Me gusta contemplar el cielo, recostado, tirado en las playas del viento. No se puede igualar, no vas a encontrar algo como esto. Prefiero el mar picado al mar sereno. Flor y Conciencia, desde Argentina, desde Buenos Aires. Diego, un saludo para Diego Batuecas. Esta es una de las primeras piezas cuando empezaba yo con el podcast allí encerrado en mi casa haciendo experimentos. Y después de los primeros frikis que encontré, que se apuntó a la Radio del Alma. Y aún sigue. Sí, lo ideal. Bueno, mi sueño es eso, es llegar a montar un pedazo festival. Es lo que les decía, ¿no? Ya estamos con la gente de Homeless Bones de Madrid y Indigentes. Supongo que también los conocéis. Bueno. Por internet. Sí. Pues estamos intentando montar la cultura del despertar, el primer festival de las artes libres. Basándose en eso, en. Por ejemplo, The Homeless Bones son el primer grupo bueno, de los primeros grupos de Europa que han montado, que han conseguido editar un CD con licencias libres, o sea que las GAE no pillan ni un duro. Bien hecho. Y además ellos dejan sus temas para que la gente se los descargue. Uh-huh. La filosofía principal de esto, de la Fundación Copyleft, y es que los grupos y la pasta de los grupos la hacen en los conciertos a través del merchandising, ¿no? Exacto. Que la venta de discos, vale, si eres un boom mundial o es igual, pues... Que con sí. La venta de discos los que ganan son las discográficas. Exacto. No gana precisamente el artista. Y la intención es eso, que el que se lo ocurra, que se lo gane. Vale, que sí, que siempre tiene que haber intermediarios. Bueno, la Radio del Alma es un intermediario, a ver si cae algún duro aquí, pero nada. Momentos de publicidad. Exacto. Bueno. Jesus Freak busca sponsor también, ¿eh? Yo estaba primero. Podemos compartirlo. Va. A ver... El señor mudo no quiere decir nada. A ver, el fondo norte. Me mira mal. Tu nombre, perdona, es que soy más malo por los nombres. José. Bajo, ¿no? Bueno, 1,75 m. Bueno. Eso, siempre dice paridas, ¿eh? Pues, ya, pues, ya, es bueno, ¿eh? En risoterapia. Sí. Va, mira, ya que estábamos allí, hemos ido hasta Argentina, voy a poneros un texto, una miniserie sobre Shambhala, la ciudad de luz que ha empezado a hacer Yux, también de Buenos Aires. El capítulo 1 es un ser así que está... conectado con las altas esferas. Y no sé si conocéis el movimiento de las 13 lunas. Bueno, es, a ver, un día tengo que hacer una entrevista y presentar, porque es un tema, bueno, los mayas, bueno, el calendario de los mayas, gente que sí que dice que la humanidad lo que está es desincronizada con la naturaleza. Porque no está. Nosotros vamos con el calendario gregoriano, que es una chapuza. Es pues, un invento. Exacto. Para cuadrar fechas. Sí, bueno, y para cuadrar mentes, ¿no? Y esta gente, pues intentan luchar. Bueno, ya están. Hay mucha gente que se mueve con el calendario de las 13 lunas. Bueno, mucha gente. No sé, miles, ¿no? Millones, ¿no? Supongo que. Y ellos intentan que sean millones para cambiar los chips, ¿no? Pero, y eso es lo que vamos haciendo todos. Bueno, yo también desde aquí intento que la gente cuando se escuche la radio digan, esto, ¿cómo la clasifico? Digo, no la clasifiques. Uh-huh. Porque yo... Mira, se tiende a clasificar todo en siempre, esta vida. Sí. La gente le encanta poner etiquetas y decir, tú eres así, tú eres asá, tú eres raro, tú eres normal y... Uh-huh. Y es lo que le gusta a la gente, cuadricularlo todo para sentirse seguro, ¿no? Exacto, decir, sí. Controlo algo de la vida. Es la seguridad, sí. Pero bueno, es una sensación ficticia. Sí. Pues este señor... Ay, a ver. También con su miniserie. A ver, Jux después no me deje... Como mismo me hace dos o tres capítulos, ¿eh? Pero igualmente gracias por compartir... este mundo de sueños y locuras y de nuevas dimensiones. Bueno, ahí va. De uno. Yux. De amor desde el corazón uno, desde el palpitar, desde lo más profundo del centro de la galaxia. El centro de la galaxia se encuentra en el centro y el corazón de Shambhala. Shambhala es la ciudadela de luz, un mundo holográfico, mandálico, expansivo, emanando rayos de luz hacia todos los confines del universo. Somos neuronas del planeta, y el planeta... es la ilusión holográfica universal, ilusión lo que percibimos y realidad nuestro tránsito en el tiempo. Somos viajeros del tiempo. Vamos de un lugar al otro en el tiempo. El espacio es solo la ilusión que hace que nuestras almas se encuentren separadas entre sí, pero unidas muy estrechamente por hilos de luz que penden de un corazón al otro, haciendo entre todos una hermosa manta de luz mandálica, porque todo tiene un centro, y de ese centro se expanden brazos de luz, como si fuese una galaxia, hacia todos los confines del universo. De esta forma fue creada la Tierra en un comienzo, por eso la Tierra fue plana, porque en esa planicie había un cielo sobre nuestras cabezas y había tierra bajo nuestros pies. Como una esfera celeste, se encuentra suspendida la Tierra en la mente de Dios. La ciencia actual piensa que ha descifrado la totalidad, que tan lejos nos encontramos todavía de comprender los misterios de la luz. Shambhala, el reino de la luz, desde siempre acompaña el tránsito de los humanos, para que todos nosotros nunca nos olvidemos al atravesar la puerta del sueño, que allí, en el reino multiholográfico de las percepciones de nuestro espíritu, se encuentra la verdad. Todo es ilusión. En el desierto de la mente de todos nosotros se encuentra Shambhala. Vivimos en ella, cuidemos de Shambhala, cuidemos de la tierra, porque es la visión holográfica de lo que es verdaderamente la luz de nuestras resonancias en el aquí y el ahora. Hasta la próxima. ¿No entiendes nada de lo que te dicen? Establece contacto con la esencia del ser humano. No hablemos. Sintamos. 100.5 FM. Radio Star Tarrasa. Todos los martes. De 10 a 12 de la noche. Nuestro verdadero chill out espiritual. Bueno, tenemos aquí debajo, estamos escuchando ahora a Mario Lochtennapper, Maktub, una de las piezas de su CD, bueno, de su última recopilación, Meditation Music, música para meditar. Va, vamos a meter un poco más de caña de la vuestra, va. No seré yo quien diga que no. Fly away, su piel y no grace. Sí. Fly away es como se llama también LP, ¿no? Sí. Bueno, no nos comimos mucho la cabeza a la hora de buscarle un título. ¿Y por qué Fly Away, vuela, no? Sí, es la sensación de volar, de ser libre y de dejar los problemas atrás. Uh-huh. Esa es, en definitiva, la sensación final de la canción. Vamos, a ver, vamos a volar un poco con Jesus Freak.

de Area Musica es que ha venido Berlín y no he dicho nada yo. Y ahora, gracias Edu por enviarme a todos estos frikis para acá. Jesus Freak, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. No, pero aquí decimos de friki, pero de free de inglés. Libre y ki de la energía de los chinos. Y eso son energías, o tratamos de ser energías libres. Y pues este concierto que se hará el sábado 3 de febrero en la Sala 2 del Apolo en Barcelona está organizado por Deria Música, que si entráis en el blog hay un link en el blog de laradiodelalma.blogspot.com, hay un link allí, y si entráis también en la página del MySpace, también en el Top Friends está Deria. Y me estaban diciendo que también Jesus Freak también actuará este próximo viernes 26 en Salou, en Tarragona, en la Sala Atahualpa. Atahualpa, sí. A partir de las 11 de la noche. Correcto. En Apolo es a partir, se abren las puertas a partir de las 7, o sea que no vayáis ahí a las 11, a las 12 de la noche, que no habrá que nadie. Que ya no habrá nadie. Se lo recomendamos a la gente, que será un muy buen concierto por los tres, por parte de los tres grupos, no solo por nosotros. Hasta ahora con Berlín y vosotros sí. Tienen que venir jams. Bueno. Pero bueno, sí, hay buen ojo. Edu tiene buen ojo, sí. Es un soñador también como nosotros, está metido en esto también por... El pobre recibió bastantes palos en esto de la música, pero bueno, también se lleva bastantes alegrías y bueno, nosotros siempre le vamos a dar las gracias de las oportunidades que nos está dando. Pues bueno, aunque tengas buen manager o si no es bueno... Eso es lo exacto. Sí. Lo que no es bueno no se vende. Yeah. ¿Qué me fe, va? A ver, aquellos opinan algo por allá abajo, se están durmiendo, sí. Están despiertos. Están aquí. Entonces, cuéntanos una anécdota. El ala norte. Otra así, anécdota. No diremos nada del MySpace. De sexo. No tiene anécdotas de sexo. No te creas, ¿eh? Aquí no te lo voy a contar. Gracias. Que luego te pones celosa. No. Si te digo la verdad. Está de exámenes el pobre, sí, y... Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Estoy de exámenes y estoy saturado. Bueno, va, pues... A ver... Pues si no, vamos a escuchar, va. Vamos a ceñirnos al guión. Lara Bello. Sí. No, yo tengo aquí el pedazo del guión. Ya que te hemos trastocado totalmente la programación de la noche. No, yo me la traigo por si acaso, por si... Vale. Porque hay veces que estás esperando a alguien y coño, que no viene, ¿y ahora qué digo? Pues Lara Bello, también la contacté a través del MySpace, es de Granada. Uh-huh. Y hace freestyle, jazz y electroacoustic. Tiene como sus palabras clave. La pieza se llama Adelloso y bueno, me hizo reír porque firma Hello con J y dije Hello, eso que es, claro, leído, no lo entiendes, digo, esto es inglés granaíno. Digo, pues venga, Lara, escucha, uy, no, que me equivoco, como siempre, soy el rey de las equivocaciones. Bueno, aquí estamos, Lara Bello, a ver, CD1 y marchando. Atet. For the day, you put it up, but I.

¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Está de puta madre. Con permiso del psiquiátrico. Ya empieza a reír. Aquí que me quedo bien callado. Voy a inventar todo. Esta última esta última pieza era su piel de Jesus Freak, de esta gente que está por aquí. Sí, es que estaba diciendo ahora, digo, es que yo me niego a traer ninguna entrevista hecha y preguntas, porque... Bueno, pero yo tengo un cuestionario de 20 preguntas preparado. Al revés, sí, a veces voy a decir, mira, me gustaría que me preguntaras todo esto. ¿Cuánto tiempo llevas en la radio? Nada, 4 días. Sí, estaría bien un día, que me haga la entrevista a mí y así descanso. Víctor estaba diciendo, hazme una pregunta, a ver, planes de futuro, pues venga, planes de futuro, ¿qué, cómo lo veis? Hombre, pues, acércate al micro, hombre. Acércate al micro. Me acercaré al micro, cosa que me excita bastante. Bueno, pues aparte de los conciertos que... No me hagas señas, Rubén, que me parto. Aparte de los conciertos que hay de aquí en breve, luego hay otro en la concentración de... De Harley Davidson en... Ajá. Creo que en junio, ahora no recuerdo el día, creo que el 15 o por ahí. Sí, 15 de junio. Bueno, tenemos, bueno, un concierto bastante guapo allí con la concentración de Harley Davidson. Y supongo que después de eso, si será algún concierto más, pues bienvenido sea. Y aparte de lo que hay grabado ahora, que es lo que estamos escuchando, uh-huh. La idea era grabar, no sabemos si un disco o si volver a hacer un... algo así con 6 temas más cortito, pero grabar algo con los que somos ahora, o sea, porque uh-huh. Hoy, bueno, lo notamos, ¿no? En los conciertos que ya hemos hecho y en el local de ensayo y tal, pues vemos que suena en una línea similar a eso, pero completamente también distinto. Bueno, claro, sí, sí. Han habido cambios y, uh-huh. Y claro, tenemos que grabar algo actual, uh-huh. A lo que sonamos hoy día y, bueno, con temas completamente nuevos y... digamos, criados entre los 4, ¿no? O sea que la idea es esa, grabar algo y quizá ya se verá. Porque no tenéis, cuando vais hacia Sao Paulo o así, no tenéis posibilidad de poder grabar en directo allí. Bueno, sí, en principio se grabará. Todos los conciertos que accedería se graban en... ¿Ah, sí? Sí, se graban en, tanto en vídeo como en audio, y después hace un montaje, se distribuye en televisiones locales y eso. Lo que comentabas tú, vale. Antes y lo que estamos hablando de eso, intentar un poquito dar a conocer a la gente otra realidad musical, ajá. Que hay aparte de lo que se nos vende las televisiones grandes, ¿no? O en las radios mayoritarias, ¿no? A ver si entre todos un poquito, ajá. Vamos poniendo granitos para intentar cambiar un poco la cultura y la forma de ver la música, ¿no? Yo creo, bueno, si seguimos así, como mínimo a la gente joven, que es la que está enchufada allí todo el día a internet, segurísimo que sí. Bueno, no es una cosa de hoy para mañana, ¿eh? Yeah. Es ir trabajando para que en un futuro se pueda ver un poco el fruto, ¿no? de lo que se está haciendo. Yo no tengo ninguna duda que sí, que el cambio ya está hecho, lo único que falta es dar el paso a la calle, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, con el festival este que estamos haciendo, y así de paso lo promociono, y la intención es esto, es coger lo que ya existe en el submundo virtual y sacarlo a la calle para que la gente también lo pueda disfrutar, ¿no? Porque si no, hay muchas veces, los del Lead Agnes decía, claro, hay veces que haces un concierto y vale, sí que viene gente, pero son todo casi de grupos, ¿no? Exacto. O conocidos de grupos y tal. Que bueno, pero es igual, es el apoyo este de decir, bueno, va, tú sigue ahí aguantando y... Sino pues, que... no, es lo curioso que cuando a veces nos hemos encontrado nosotros, o Lili, o ves, por ejemplo, a Lilith, que es un grupo que hemos visto en directo y eso, y supongo que a ellos le habrá pasado y le pasa a más gente, te ven en directo y después se te acerca alguien y te dice, oye, ¿y pero dónde salís? ¿Y no os dedicáis a la música? Y no... A ver, no es porque no queramos, es porque no... Aparte de lo bueno que seas, por decirlo así, es también tener mucha suerte, es como una lotería. Digo que es, yo siempre digo que es más fácil que te toque la lotería que poder dedicarte a la música, ¿no? Yeah. Y bueno, poco a poco vas haciendo descubrir a la gente que hay otra música y otros grupos, igual que hay gente haciendo teatro por ahí también muy válida que no son conocidos, ¿no? Y si entre todos podemos hacer un poquito para sacar del anonimato a eso, pero no por hacernos famosos en eso, yeah, es para que la gente vea que hay muchísima cultura escondida. Ajá. Sí, sí, porque hay mucha gente, a lo mejor, o grupos, gente joven, ¿no? También que diría, hostia, yo, y, bueno, o no tan joven, es igual, yo me pondría, hostia, pero ¿para qué? Claro que es igual, que tengo amigos músicos y dicen, yo me encierro allí con los colegas y digo, ya eso ya es de putísima madre, ¿no? Sí, no, todo es válido, pero... todo es válido, cada uno ve su afición de una manera. Nosotros, a ver, yo siempre digo que soy músico, pero tengo que trabajar de otra cosa porque de momento la música no me da y quizá nunca llegue a conseguir que la música me dé de comer, ¿no? A ver, somos muy realistas, lo que pasa es que eso no nos para. O sea, que seamos realistas no nos para, porque si no sería, bueno, señores, aquí lo dejamos y tocamos para nosotros, pero no estamos para eso. Está hablando de algo tan sencillo como que dé para comer, ¿no? Está hablando de que dé para hacerte rico, para un... Bueno, Víctor quería salir en la portada de Lola, creo. Eso es completamente cierto. Se lo acaba de inventar, pero macho, gracia y es cierto. Hombre, yo había pensado de ponerme allí, tatuarme o pintarme ahí la radio del alma y salir en pelotas ahí en medio de Barcelona. Y seguro que tendría seguro publicidad. Que la publicidad de la hostia, ya. Seguro. Sales en las noticias y en todos lados. Como el Jimmy Jump este de aquí. Desequilibrado, tatuado. Exacto. Y tienes publicidad, pero muchísima, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Quién sabe? Sí. No lo descarto. A todas las marujas comprándolo. Víctor, no lo hagas en ningún concierto. Bueno, podríamos hacer un calendario de aquellos como hacían, ¿no? En plan, pueblos de estos de por ahí o así, de Inglaterra, había uno que era todo de mujeres mayores y hicieron, sí. ¿No? Todo un calendario de desnudos y tal. Y bueno, pues a mí me es igual, yo me tengo que poner en pelota, yo me pongo en pelota, no hay ningún problema. Pues voy a despelotar. No, que ahora no te ve la gente, Víctor. Claro. Se está despelotando. No lo desperdicies. A ver, media orilla. Degenerados. Diego era un púa, ¿eh? Es que Diego, ahora... Bueno, no, que si no te voy a hacer quedar mal. Ah, es igual, mira, yo voy a aprovechar. Radio Atómica, ¿vale? Escúchala, los locos estos, el Diego de Radio Atómica, en www.newnoiseradio.com. Que os vaya a reír un ratillo. No sé si tenía por aquí... A ver... Perdón. Colaboradores, a ver. Radios, Atómica. Sí, a ver, Atómica. Hostia, no, que lo he abierto aquí. La hemos liado. Sí, ya está, ya lo he liado. No, espera. Eso, va, os pongo la cuña que tienen ellos. Y. Era eso, nos vamos echando cable unos a otros. Y. A ver si hacemos todo esto grande y sale a la calle y. Y chafamos todos los sistemas establecidos, que es un asco. Ojo, soy Leila Bobo, para tener España, desde la Florencia en Tiempo, en San Francisco de Sonidos. Muy bien, lo que es muy bien no suena, ¿eh? A ver, desde aquí. Ojo, soy Leila Bobo, para tener España, desde la Florencia en Tiempo. Bueno, la intención estaba, ¿eh? Mira, otra música que me ha llegado últimamente, If, es Darío Lastella, es un italiano afincado en Arenys de Mar, aquí en Cataluña. Una pieza que se llama East Just Me. A ver, venga, Darío, a ver si arreglo todo esto. The eyes blinds my eyes, the wind is blowing cold, cold. I need some place to hide, something to trust, someone to love. My smile turned to tears, and the shadows viewed my dreams. My room seems too cold to me. Inside my heart burns a wound. She's the angel I had found. The last candle was blown out. Was blown out. Was blown out. The leaves are trembling like my knees. I keep on waiting by the phone, by the phone. The sun is freezing the trees, and I realize my dream has gone. My hope turned to fear. Dust buried my memories. Someone's dying, it's just me. I feel deep in my heart, my life is getting shorter. My soul won't be the same anymore. Someone is dying, it's just me. It's just me. Someone is dying, it's just me. It's just me. Someone is dying, it's just me. It's just me. Someone is dying, it's just me. It's just me. Apareció. ¿Ve? Esto es la radio del alma, ¿eh? Es que ahora mismo, ¿eh?, te acabo de anunciar. He intentado poner tu cuña. Qué bueno que has puesto mi cuña. Sí. Radio del alma y Ordio Riol. ¿Qué pasa? ¿En qué momento del programa estamos exactamente? ¿En qué momento? Aún quedan 25 minutos. Estamos aquí con un grupo buenísimo de aquí, de Tarrasa. ¿Están ahí en vivo? Jesus Freak. Sí, en vivo, en vivo. Los has secuestrado. Están aquí. Ahora, no te escuchan por eso. Ah, vale, vale. Pues mándales un saludo desde la radio del alma. En su versión, resfrío madrileño. Digo, un saludo desde la radio del alma. En su versión, resfrío madrileño. Es que está... Tenemos aquí a la pequeña Windsor con su gran, gran resfrío. ¿Puedes otra vez? Estamos en vivo y en directo saliendo. Espera, ¿cómo era la radio? Es Radio Star, como estrella en inglés. Es el 100.5 de tu FM, la radio del alma. Que no le gusta la manzanita a la radio del alma. Mensajes ocultos, mensajes en clave, en vivo y en directo, desde Madrid, conmigo, que soy Saddam Hussein, después de la muerte. Estás colgado. Bien. Va, habla un poquillo. ¿Quieres que te diga algo más o está bien? Promociona tu radio, tío. Te acabo... No, nada de promociones. Aquí no se hacen promociones. Aquí lo que se hace es radio, ¿vale? Nada de andar ahí promocionando historia. Bueno, ¿qué más trae el programa de hoy? De, de, ¿Qué más hay en la radio del alma? Hoy está lleno de argentinos también, ¿eh? ¿Sí? Sí, he pinchado. No te fíes nunca de un argentino, Jordi. Haceme caso, por favor, ¿eh? Cuando escuches a Jux, ya verás que es tu maestro, porque está más colgado que ti. No puede ser. Más colgado que yo, no existe persona. No. Desafío a cualquier persona. Primero, desafío a quien hable más rápido que yo. Y esto quiero hacerlo público. Venga. ¿Vale? El premio es un viaje a Cancún. ¿Vale? Lo paga Atómica. Lo paga Atómica y la radio del alma. Bien, ¿qué más? ¿Hace calor o hace frío ahora mismo en La Habana? No, aquí hace un frío de cojones. Sí, ¿tú sabes qué hora es en Afganistán? ¿Y tú? No, le estoy preguntando yo, ahora el periodista soy yo. Tú simplemente limítate a responder. ¿Cómo va tu novela? Que hice los esfuerzos, ¿eh? Sí, gracias, tío. Nada, aquí. ¿La gente sabe que tú eres escritor? No, bueno, está puesto por ahí en el MySpace, pero no. No lo sabes. Bueno, pues, entonces déjame anunciarlo a mí, porque si lo anuncias tú queda pedante. Entonces yo, así, en carácter de amigo MySpace, voy a comentaros a todos los oyentes del Radio Star 10.5, oh yeah, que el señor Jordi Arriols es un prestigioso escritor que, bueno, lo ha olvidado o ha querido olvidar el oficio de escribir y se ha pasado a la radio con el mismo amor y con la misma pasión. Por favor, oyentes, llorad en este momento mientras yo os cuento la triste historia de Jordi Arriols. ¿Qué pasa, tío? Vaya un corresponsal que me he buscado. Bueno, nada, es divertir un poco a la gente. Sí, señor. Entretenerlo un poco. Hoy que es martes a la noche, ¿no? ¿Estamos en martes? Martes. Martes, de día de Marte, ¿no? O sea, por eso viene la historia, ¿será sí. o no? Sí que viene de Marte, sí. Viene de Marte. Sí. Entonces es un programa marciano, ¿bien? Exacto. Bueno, nada, yo estoy haciéndome un sobre con pasta en este momento. No, digo, no un sobre con pasta. He pagado lo que estoy comiendo con pasta. Pero el sobre es un sobre de pasta. ¿Sabes de estos horribles que te venden en alguno de estos supermercados hiper baratos por 78 céntimos? ¿Tú has comido hoy? Hoy he comido, pero por la tarde. No he cenado. No, siempre vengo aquí con hambre y así me pongo mal las pilas. O sea, vas con hambre a hacer radio. Sí. Hambriento por la radio. Claro, voy ahí. ¿La radio te da es tu alimento? Exacto, espiritual. Bueno, me convierto en entrevistador, lo siento. Es que le doy ahí un toque. Es que no puedo evitarlo. Ya, ¿sabes? Me estaba vacilando, maricón. Defectos personales. Bueno, ¿y qué? ¿Va a tocar el grupo en vivo o no? Que va, aquí no, ojalá tuviéramos un espacio para tocar en vivo. Pero aquí como no se pusieran. Pero si me dijiste que son 1000 metros cuadrados la... Sí, estamos aquí en un zulo, no sé cuánto debe... Esto debe hacer 2x5, por el culo traínco. Bueno, ahí va, ¿eh? Qué grande, yo te presento como un tipo culto, ¿no? Como un escritor, y el otro 5 te la inco. No, vamos, Jordi, por favor, levantemos el nivel. ¿De dónde quedan 30 y pico de años ahí? ¿Para qué? Para decir por el culo te la inco, ¿no? Hombre, no. Bueno, nada, que se me está quemando la pasta. Yo espero convertirme en un radio aficionado, oyente, amigo, corresponsal de la radio del alma. No. Te hago las cuñas ahí en vivo y en directo. Es algo que a mí me encanta, porque la radio es y tiene que ser en vivo y en directo. Bien, un saludo para... ¿puedo mandar un saludo o no puedo? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, quiero mandar un saludo a los grandes que hacen radio, como Diego Manrique y a Jesús Gordobás, que son, del Colmo, que son las personas que guían a la radio y que la llevan cada vez más lejos de lo bueno y más cerca de la mierda. Bueno, la radio del alma, la radio del alma, a la radio del alma no le gusta la manzanita. Bien, Jordi, un abrazo enorme. Paz, amor, luz. Gracias. Como te gusta decir a ti. Me has visto que más o menos ya te tengo pillada la onda. Ya. Nos vemos, nos escuchamos cuando quieran y donde quieran. Búsquenme en el MySpace del señor Jordi Arriols. ¿Cómo es tu MySpace? Es myspace.com/radiodelalma, ¿no? La radio del alma, sí. La radio del alma, ok. Bueno, a ver si ahora mismo se mete alguien y deja algún post-it. Yo suelo ser uno que anda con una nube rosa. Ahí estoy por ahí, bien. Así que saludos para todos. Sigan escuchando este programa tan así y por aquí desde Madrid, desde la capital del reino de España, que parece que tenemos una infanta nueva, ¿no? Una boca nueva que hay que comprar. Todos con nuestros impuestos y nuestro esfuerzo. ¿Tú? Quiero decir la última cosita y con esto me despido, ¿vale? Venga. Ahí va, ahora en serio. Vale, le pido a todos los oyentes, todos los que nos estén escuchando dentro y fuera del estudio, que se adhieran a la primer y única religión del siglo XXI. Y la única religión online que existe. Y se llama así. Sudor anal. Sudor anal, la madre que te parió. La única religión de internet y del siglo XXI. Sudor anal. Lo único que te pido, sudor anal, es que lo repitas. ¿Por qué? Porque significa cualquier cosa. Hola, chao, coche, verde, lo que quieras. Todo el tiempo. Es lo único que hay que hacer con esta religión. Lo único que te pedimos es que digas sudor anal. ¿Y venga, por qué? Sudor. En el siglo sudor. XXI, tú sí que me estás haciendo sudar el culo. Con el sudor de tu frente. ¿Lo has escuchado? Sí, señor, tío. En el siglo XXI solo te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Te dice el señor sacerdote de la iglesia del sudor anal. Y con esto, agur, bendigut y... ¿cuál es la otra manera de decirlo? Adeu. Ojo, ahí va. Venga, amigo, nos seguimos mayespeciando. Vale, gracias, tío. Hasta luego. Gracias por tu aportación. Ahí va, desde Madrid, en vivo y en directo y en exclusiva para la Radio del Alma, Saddam Hussein después de la muerte. Vale, chao, tío. Radio Star, transmitiendo desde nuestro interior para tu interior. Estar o no estar. Esa es la cuestión. Yo el permiso, que solo me lo dan los martes y digo, me dan un micro y al día otro digo, pues ya está. Y ya la tenemos aquí armada. No hemos escapado de nuestro planeta. Ya que no me contestáis, hasta luego. Un besito, chao. Un beso. Like a la radio del alma es un faro de luz interior en el inmenso océano mediático. Anota la posición en tu cuaderno de bitácora. La radio del alma.blogspot.com. Y navega con nosotros hacia el horizonte de la nueva conciencia global. No importa la potencia ni la envergadura de tu navío. En la travesía, todos somos necesarios. Únete a la flota de la guerrilla del verdadero espíritu humano. Después de esta intervención estelar de Diego de Atómica, nos quedan 10 minutillos. La última pieza que habéis escuchado de Jesus Freak era No Grace. Y bueno, eso, hacemos una rueda de reconocimiento. Bueno, a mí ahora a estas horas lo único que se me ocurre es una cuatro quesos con doble de de pepperoni. Oído cocina. Bueno, yo por mi parte, decir a la gente que ha escuchado Jesus Freak que si les ha motivado, han meneado la pierna o el bracito, lo que haya sido, y les ha gustado, si tienen posibilidad de verlo en algún concierto cercano, por favor, que vayan, que apoyen a los nuevos grupos, que son buenos, que no por no aparecer en la televisión, en la radio, son grupos que no valen la pena, que hay muchas promesas y muchos grupos que valen, que están sufriendo con sus trabajos, con sus horas en pequeños locales, que les apoyen, que vale la pena. Ahí os quiero ver. Día 3 de febrero en la sala Apolo 2. Venga, todos al Apolo. Va, como mínimo, a hacerme quedar bien. Así dirá, hostia, cuánta audiencia tiene la Radio del Alma. Hasta que muchos dirán, hostia, desde Argentina no puedo venir. Bueno, perfecto. Les mandamos un disco. Sí, vuestra página web. Ya que estamos aquí, que es www. Bueno, la de myspace.com / JesusBCN Freak. Uh-huh. Y bueno, la página web es www.jesusfreakbcn.com. Allí pueden estar al tanto un poco de los conciertos, de movidas, ver las fotos de que nos vamos haciendo en los conciertos, uh-huh. Sesiones de fotos y bueno, el MySpace, sobre todo escuchar la música. ¿Y se la pueden descargar o no? Hay por en el emule hay un archivo por ahí, sí, colgado por parte nuestra, que si ponen en el emule, buscan Jesus Freak, les saldrá y se podrán descargar 4 canciones de este CD. Uh-huh. Perfecto. El señor de 1,70 m. Buah, dice. Ahora, José. Bien, me lo he aprendido. Bueno, he tardado casi 2 horas, pero me lo he aprendido. No sé. Es igual. Que después de las palabras de Judith me he quedado emocionado. Me he quedado totalmente. Vas a parecer más tonto de lo que eres, ¿eh? Ahora. Vaya. No, hombre, no. He quedado. Che, que tendrá que tener un cero más. Bueno, sí. Bueno, vamos a agradecer a Víctor, sí, ¿no? Ha sido un placer. Me ha tocado la pierna. Me ha dado su calor. Es que aquí, bueno, sí. En directo no somos tan payasos, ¿eh? Somos más serios. Bueno, dependiendo. No. Bueno, pero vuestro directo ya, con lo que hemos escuchado, ya se puede ver que sí que es de calidad. Pues esperemos que esté lleno o que venga la gente, todos los que puedan. Y que... Yo vendré seguro. Y haremos una fiesta. Venga. Agua y extintores. ¿Agua y extintores? A ver, me lo explique. Pero acércate al micro. Víctor, vaya. No, que bueno, en plan no real, porque no le vamos a prender fuego, obviamente, a ver. Porque esperamos tocar muchas más veces, pero un poco la idea, ¿no? Es esa, que se traigan agua y extintores porque va a arder, ¿no? Un poco. Quizá arda, ¿no? ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Que no, ¿no? Pero, seguro que sí. Y nada, pues agradecerte a ti que no me dejes decir tontunas por aquí. Unas pocas. Sí, y me estoy guardando muchas. Tu suerte, que aquí... Y nada, a la gente que viene a los conciertos a vernos, la gente que nos apoya y bueno... Sobre todo a eso, a la gente que nos apoya, sí. Que bueno, vale. En el fondo son parte del grupo también, la gente que se desplaza allá donde vayamos a tocar para vernos. Uh-huh. Y pierden horas de su tiempo en ir a... Ganan, apoyarnos. Ganan. Bueno, ganan. Nosotros lo vemos, no sé, lo vemos como... Bueno, no. Es uno de los motivos, ¿no? Por lo que tocamos. Decimos que a lo mejor con que venga una persona y le guste, el trabajo ya está hecho. Ya. Y por supuesto a Ruber, que no está aquí, pero... Eso, el batería invisible. El batería, sí. Invisible. Buscarlo por las sombras de las fotos. Sí. Ahí estará. Bueno, pues, Arre, muchas gracias a vosotros por haber venido, de verdad. De nada. Y ya sabéis, esta casa es vuestra. Vale, si mañana vengo. Cuando... No, ya puedes venir, ya. No estaré yo. Pero si nada, cuando tengáis conciertos o lo que queráis, o si lo que necesitéis, hasta si no me han echado, y si es igual, si no me he echado, como mucho, vendréis a mi casa. Danos el número de teléfono directo, así podemos... Meter podemos hacer un discurso por teléfono también nosotros. Bueno, pues eso, estamos en contacto y muchas gracias, de verdad. A ti. Bueno, y para no cerrar, como siempre, sino la última pieza de hoy, vamos a poner Orbital Dingo. De las antípodas. A mí me hacía ilusión que entrara alguien de Australia y al final, bing, apareció. Y es de Melbourne. Una, no sé, a mí me ha gustado mucho. Su pieza se llama Release, Liberación. Hacen electrónica, jazz, lounge, todo mezclado. Venga. Y eso es lo que necesitamos todos. Liberación. Hasta ahora mismo. Un abrazo de corazón. Thank you. un poquito más. Solo un poquito más. Es que había traído un recuerdo. La emisión número 4 de la Radio del Alma. Es muy cortita. Es un sueño, pero un sueño de aquellos lúcidos. Un sueño de aquellos en el que el yo superior se comunica con nuestra conciencia habitual. Así empezaba en aquella época, hace más o menos un año. Bueno, todavía no. Acabas de entrar en la radio de la guerra invisible. Una voz, así yo leía, emitida desde el alma para el alma, lo que hablaba, porque me daba miedo. Y el otro día la escuché. Interior, y caminada a la comunicación, la sinceridad. No sé, búsqueda de la verdad. Como muchos de vosotros, lo más seguro que no la hayáis escuchado. Me gustaría compartir de nuevo este sueño. Acuérdate siempre de tus sueños, de los cuando estás despierto y de los cuando estás dormido también, porque en los sueños se consigue escuchar mucho y ver en la zona invisible de esa realidad que compartimos. Hasta ahora. Hoy tuve un sueño. Soñé que estaba en una enorme mansión, una de aquellas construcciones de la época romántica de Inglaterra. Había muchos personajes por allí rondando. Yo me senté frente al hogar encendido y me relajé. Alguien tocaba el piano. Hipnotizado por el fuego, dejé de mirar hacia afuera y empecé a observar hacia adentro. Y mi voz interior me explicó: hay personas que viven bajo tierra, en los sótanos. Sus ojos se han acostumbrado a la oscuridad. Ya no ven, pero escuchan más que los demás. Otro tipo de seres humanos son los que respiran en las alturas, por encima de los tejados. Ven demasiado, pero han perdido la facultad de escuchar. Los otros, la gran mayoría, existen entre estas cuatro paredes. Son el cocinero, el encargado del establo, el servicio, los señores, la pianista, el jardinero, la abuela, la tía sorda y todos los demás. Ellos y ellas ya no viven de verdad. Sus cuerpos siguen arrastrándose por esta realidad, pero sus espíritus se apagaron. Unos a causa del tedio, otras por la traición, el dolor, el aburrimiento, la falta de pasión, la pereza, la cobardía. Todo eso les ha ido matando lentamente. Al principio se daban cuenta de ello, pero traspasaron el umbral de la memoria y dejaron de recordar. Dejaron de recordar quién eran en realidad. Ahora, las niñas y los niños corren a su alrededor, vivos, alegres, temerosos, pero para ellos no son más que estorbos, energías que les recuerdan quién ya no son. Por eso los apartan de su lado. Nunca dejes que el dolor, el aburrimiento, la falta de pasión, la pereza, la cobardía se instalen en tu templo interior, pues entonces ya no vivirás. Ahora escúchame un poco más. Relájate un poco más. pero cuando sientes que empiezas a transformarte en el sillón en el que estás sentado, levántate. Levántate de nuevo y sube al tejado a compartir con los que ven más. Levántate de nuevo y baja a los sótanos para aprender de los que solo saben escuchar. Fúndete con todos, con los que están arriba y con los que están abajo. Pero no te quedes con ellos más de lo necesario. Nunca te conviertas en uno de ellos, porque tú no eres como ellos. Tú eres tú, una individualidad. Y cuando hayas aprendido de los de arriba y de los de abajo, regresa al salón principal, a las cocinas, a las caballerizas, al jardín, al piano, a los dormitorios, y allí cuenta lo que has visto, cuenta lo que has escuchado, cuéntalo a aquellos que ya no viven de verdad, pues su muerte es tan solo aparente. Necesitan despertar para darse cuenta de que la vida es ahora y aquí, para enterarse de que tienen que volver a jugar con los niños y niñas, para recordar que nunca dejaron de ser niños y niñas. Hoy tuve un sueño. Soñé que estaba en una enorme mansión, una de aquellas construcciones de la época romántica de Inglaterra. Ese fue el sueño. Te lo dejo aquí para ti. ¿Estás saliendo? Gracias. De la radio de la guerra invisible. Por estar ahí. Ah, y la música que escuchabas debajo era una pieza de Birmat Girl. Una dimensión interior. David Sánchez, de aquí, de Sabadell. Un alma que me acogió cuando yo tenía la mía totalmente despedazada por el dolor, la angustia. Estaba perdido y me dejó que estuviera 2 meses en su casa. Allí aprendí muchísimo. Gracias también a ti, David. Un pato.